Así ha dicho Jehová: ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, y poner sus esperanzas en la sombra de Egipto. Isaías 30, 1 y 2. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder la señal. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. Ese propósito se cumplirá cuando, renovada por el poder de Dios y liberada del pecado y de la tristeza, llegue a ser la patria eterna de los redimidos. El Hijo de Dios vino a esta tierra a traer luz y vida a los hombres, a liberarlos de la esclavitud del pecado. Y vendrá otra vez con poder y gran gloria para recibir a los que durante esta vida hayan seguido sus huellas. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios, de que aquel en quien se concentran sus esperanzas para la vida eterna volverá. No para ser insultado, despreciado y rechazado, sino que volverá con poder y gloria para redimir a su pueblo. Saludos, amigos oyentes. Reciban un afectuoso abrazo de su amiga y hermana, quien les habla, Anabel Castillo. Siempre es un gusto y un honor poder dirigirnos a ustedes. Es muy alentador saber que Así ha dicho es una bendición para muchas personas hoy. Actualmente este programa es reproducido en discos compactos y es distribuido a más de 300 personas en 7 países. Los testimonios que hemos oído nos motivan a seguir hacia adelante. Pedimos que, por favor, nos mantengan en sus oraciones para que el Señor continúe dirigiendo este gran ministerio. Para comunicarse con nosotros, escriba a nuestra dirección Así ha dicho, apartado postal C-55, Santo Domingo, República Dominicana, o visite nuestra página en la internet www.asiadicho.org. En un momento escucharemos un tema de mucha actualidad, pero antes oigamos al grupo Agape, que nos interpreta la hermosísima melodía Nada trae la paz. Estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para vuestras almas. Ahora escucharemos el mensaje central con nuestras Biblias en la mano, en la voz del orador Víctor Félix Brown. Amigos oyentes, en esta oportunidad haremos una analogía de una crisis en Egipto. En el año 2002 estuvimos en Zimbabue, un país localizado en la parte sur del continente africano. Algo que llamó nuestra atención fue que al ir al supermercado pudimos notar que los estantes estaban abarrotados de alimentos, pero nadie compraba. Había mucha comida, pero nadie podía comprarla. Y esto porque la gente no tenía dinero. Esto nos recuerda la historia de la que vamos a hablar en esta ocasión, que se encuentra en la Biblia. Antes de comenzar, tengamos una oración. Inclina tu cabeza conmigo. Nuestro Dios, pedimos que al estudiar tu palabra nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Busca en tu Biblia, el primer libro de la Biblia, el Génesis. Génesis capítulo 41. Pero permíteme darte un pequeño trasfondo de lo que ha acontecido hasta el capítulo 41. La Biblia dice que Jacob tuvo 12 hijos. De estos 12 hijos, el penúltimo era el más querido por Jacob. Su nombre era José. Sus 10 hermanos mayores estaban envidiosos de él y querían matarlo. Pero no queriendo derramar la sangre de su hermano, decidieron venderlo como esclavo. José fue llevado a Egipto, donde fue comprado por un oficial de Faraón, que era el rey de Egipto. Este oficial lo empleó en su casa. Todo prosperó en la mano de José, pero la esposa de Potifar, que así se llamaba el oficial de Faraón, puso sus ojos en José y lo sedujo. Obviamente él no aceptó y ella lo acusó de querer abusar de ella, y por esto José fue puesto en la cárcel. Mientras José estaba en la cárcel, también terminaron allí dos funcionarios que habían ofendido al rey. Estos dos personajes tuvieron un sueño cada uno y José les interpretó sus sueños y todo aconteció justo como él lo había predicho. Así que uno fue puesto en la corte de Faraón y el otro fue ejecutado. Ahora, en el capítulo 41 del libro de Génesis, vemos que Faraón también tiene un sueño. Y Faraón llama a todos sus magos, todos sus sabios, para que le interpretaran el sueño, pero nadie podía hacerlo. El copero del rey, uno de los dos funcionarios a quien José había interpretado su sueño, recordó que José podía, en verdad, interpretar los sueños. Así que mandaron a buscar a José a la cárcel. Aquí es donde comenzamos nuestra historia, en el libro de Génesis capítulo 41. Leamos desde el versículo 15. Y dijo Faraón a José, «Yo he tenido un sueño, y no hay quien me lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Respondió José a Faraón diciendo en el verso 16, «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Entonces Faraón dijo a José en el verso 17, «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. También vi soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces José respondió a Faraón, en el versículo 25, «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre». Esto es lo que respondo a Faraón, dice José en el verso 28. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, dice José en el verso 33, «Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia». Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón

Si retrocedemos dos capítulos al capítulo 45, vemos que José, una vez que se dio a conocer a sus hermanos, mandó a buscar a su padre y a su familia. Busca en tu Biblia, amigo o amiga oyente, el capítulo 45 de Génesis, versos 9 en adelante. Allí dice: Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Ahora, volvamos al capítulo 47 y veamos el verso 11. Allí la Biblia declara: Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Los versos 12 y 13 dicen así: Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Interesante historia, ¿no? Yo quisiera ahora resaltar ciertos puntos de esta historia que acabamos de leer. El primer punto a destacar es que Egipto, o a Egipto, se avecinaba una grave crisis. Egipto, mi amiga, amigo que me escuchas, era la nación más poderosa de ese entonces. Era el imperio de ese tiempo, la nación que estaba en la cúspide del mundo. Y debido a esta crisis que se aproximaba, José aconseja a Faraón. Esto lo vemos en el capítulo 41, el verso 33. La crisis se aproximaba a Egipto, y José aconsejó a Faraón que buscara a alguien sabio y prudente para dirigir los asuntos de la nación. El segundo punto que queremos resaltar es que, puesto que José aconseja a Faraón, Faraón se da cuenta de que no hay nadie más sabio que el mismo José para hacer lo que él mismo ha aconsejado. Eso está en el verso 38, donde Faraón dice a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, Faraón reconoció que el consejo dado por José nadie más lo podría ejecutar que la misma persona que dio el consejo, en este caso, José. El punto 3 a señalar se encuentra en el verso 42, donde dice que Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. En la antigüedad, amigos, el anillo del rey era su sello o su signo de autoridad. El faraón quitarse su anillo y ponerlo en la mano de José significaba que toda la autoridad del faraón descansaba ahora en José. José podía ejercer la autoridad del faraón. El punto número 4 lo hallamos en el verso 43. Ahí vemos que Faraón hace que José se suba en su segundo carro y alguien proclamaba delante de él: doblad la rodilla. En otras palabras, todos debían arrodillarse frente a José, y esto es obviamente símbolo de adoración, por supuesto. El quinto punto que vamos a resaltar en la historia está en el verso 45 de Génesis, capítulo 41. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-Panea. Interesante nombre. Vemos que Faraón le cambia el nombre a José, le quita el nombre hebreo y le pone Zafnat-Panea, un nombre egipcio que por mucho tiempo no se sabía qué significaba, pero al estudiar los jeroglíficos egipcios se llegó a la conclusión de que ese nombre significa el Dios habla para que él viva, o quizás, dándole más sentido en el idioma español, sería algo como Dios habla a través de él. El punto 6 lo vemos en el mismo verso 45, donde dice que a José se le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Vemos que José se casa con Asenat, quien no era alguien cualquiera, sino que era la hija del sacerdote de la ciudad de On, alguien importante. Esta ciudad más tarde fue llamada por los griegos Heliópolis. Esta ciudad de On se caracterizaba por su adoración al sol, especialmente el día domingo. El séptimo punto que debemos destacar lo encontramos en el mismo verso 45 también, y es que José ya tenía su propia religión. Él adoraba al Dios verdadero, al Dios de su padre Israel. Pero vemos que se casa con Asenat, que tenía una religión pagana. Es decir, la religión verdadera se unía a la religión pagana. Podríamos decir también que dos religiones opuestas se unieron en una causa común. El siguiente punto, el número 8, está registrado en el verso 57. Ahí dice que de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. El hambre comenzó por Egipto, pero luego se extendió por toda la tierra, según acabamos de leer en la Biblia. Ya la crisis no solo afectaba a Egipto, sino a toda la tierra, a todo el mundo conocido en ese entonces. Este punto también se refuerza en el capítulo 43, verso 1, donde dice que el hambre era grande en la tierra. Ya era una crisis general. El noveno punto, amigos oyentes, que queremos notar, lo encontramos en el capítulo 47, cuando vemos lo siguiente, versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán. Ya no había dinero. Aparte del hambre, había también una grave crisis económica. Así que los egipcios dijeron, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. El punto es que se acabó el dinero, el ganado ya era de Faraón, pero el pueblo necesitaba comer. Ahora, pregunto, ¿qué le quedaba a la gente? Nada, solamente ellos mismos. Nadie tenía nada más para comprar alimentos, pero había que comprarlos. Así que los egipcios se vendieron a sí mismos para poder comprar los alimentos tan necesarios. El punto número 10 está en el capítulo 45, versículos 9, 10 y 11. José le dice a sus hermanos que rápidamente busquen a su padre, que él los iba a alimentar durante todo el tiempo de crisis. A pesar de la hambruna y la crisis económica general que había en toda la tierra de Egipto y en todo el mundo habitado hasta ese momento, José prometió a su padre y su casa, los hijos de Jacob o los hijos de Israel, quienes representan al pueblo de Dios, que los alimentaría. El pueblo de Dios tendría su alimento seguro. Ellos no tuvieron que vender sus posesiones o su tierra, o peor aún, venderse a sí mismos para poder pasar esta crisis. Tú quizás preguntas, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos visto hasta ahora con nosotros hoy? ¿Tiene esta crisis en la antigüedad una aplicación para nuestros días? Eso es precisamente lo que vamos a analizar. Busca en tu Biblia conmigo el libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Eclesiastés está por el centro de la Biblia, después del libro de los Salmos, Proverbios, luego sigue Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hijo del rey David. Busca Eclesiastés capítulo 1, el verso 9 y el verso 10, donde la palabra de Dios declara, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Según la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Si tomamos este principio bíblico, entonces podemos decir que esta historia puede que tenga otro cumplimiento en el futuro. ¿Qué crees tú? Vamos a analizar cómo esta historia del pasado se aplica a nuestra época. Me gustaría que me acompañes en tu Biblia al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Empezamos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y ahora pasamos al último, el Apocalipsis. Busca el capítulo 13 de Apocalipsis. En este capítulo se describe el surgimiento de dos bestias, o dos animales. En una entrega anterior, analizamos que la segunda bestia de Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos.

los Estados Unidos representa la segunda bestia y ¿qué crees tú? En Estados Unidos se ha desatado desde finales del 2007 una terrible crisis. El martes 18 de marzo del 2008, las autoridades del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lanzaron desde París una alerta económica al resto del planeta sobre la profundización de la crisis económica en Estados Unidos que se está extendiendo a todas las naciones. El mensaje fue simple. La crisis se incrementará, se extenderá y afectará a todos. En la antigüedad, amigos oyentes, la crisis comenzó por Egipto, pero de acuerdo con el Génesis, la crisis se extendió por toda la tierra. Esta crisis tuvo que ver con una gran hambruna y una severa crisis económica. En nuestro mundo de hoy, también ha comenzado una gran crisis. Y esta crisis ha comenzado también por la nación que está en la cúspide del mundo, la nación más poderosa, es a saber, los Estados Unidos. Esta crisis, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se extenderá y afectará a Titirimundati, o sea, todo el mundo. Esta crisis comenzó como una crisis inmobiliaria, es decir, que los que tienen hipotecas no pueden cumplir sus compromisos financieros con los bancos, y estos bancos, a su vez, no pueden cumplir sus compromisos financieros con bancos más grandes y multinacionales. Esto ha creado un efecto dominó a tal punto que la economía de los Estados Unidos prácticamente se ha estancado o está por entrar, si es que no ha entrado todavía, en una recesión. Esto, amigos, ha causado que la moneda americana, el dólar, que hasta hace poco era la moneda más fuerte del mundo, haya perdido su valor frente al euro. Y esto ha sido un factor para que el precio del petróleo, que es el combustible con que se mueve el mundo, haya aumentado de precio de una forma alarmante. Como el precio del petróleo se ha incrementado, y todavía se continúa incrementando casi todos los días, las naciones del mundo han buscado o están buscando una forma de sustituir la dependencia de los combustibles fósiles. Así que, debido a esto, el mundo ha recurrido a la opción de cultivar la tierra para producir combustibles a base de alimentos, como el maíz, el trigo, la soya y la caña de azúcar, por ejemplo. En vez de utilizar estos alimentos para la alimentación humana, ahora también se utilizan para fabricar lo que se llama, y estoy seguro que has escuchado este nombre, los biocombustibles. O a lo mejor has escuchado el famoso biodiesel, o quizás has oído hablar sobre el etanol. Esto, mis amigos, ha causado que el precio de dichos alimentos se haya incrementado en todo el mundo. Comenzó como una crisis inmobiliaria, pero también ha llegado a ser una crisis alimentaria. Y como los precios de los alimentos se han incrementado en todo el globo terráqueo, han habido protestas en diferentes naciones, como por ejemplo en Bangladesh, Sudáfrica, Haití, Níger, Senegal, Camerún, Burkina Faso, Marruecos, Mauritania, Costa de Marfil, Egipto, el país del cual estamos hablando, México y Yemen. En estos momentos se prevé una gran hambruna a nivel mundial, como en el tiempo de Egipto. Interesante, ¿qué te parece? Esta hambruna es tan seria que en una nota de prensa desde Londres por la agencia AFP y fechada el miércoles 23 de abril del 2008, el titular decía que esta crisis de alimentos es un tsunami silencioso. ¿Recuerdas lo que hizo el tsunami en Asia hace unos años? Bueno, según esta nota de prensa, un párrafo dice: este es el nuevo rostro del hambre. Millones de personas que no estaban en la categoría de personas con necesidades urgentes hace 6 meses, ahora lo están. También añade que 100 millones de personas adicionales padecerán de hambre. La nota dice que esta es una crisis extraordinaria. Esta nota concluye diciendo que el aumento de los precios en los alimentos representa una amenaza para la prosperidad mundial. En Egipto hubo una gran crisis, una gran hambruna, y parece que ahora nos ha tocado el turno a nosotros. Otra nota de prensa, ahora por la agencia AP o la Associated Press, también el miércoles 23 de abril del 2008, el primer ministro británico Gordon Brown dice que el encarecimiento en el precio de los alimentos, agudizado en el precio de los combustibles, ha generado la primera crisis alimentaria mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y añadió también que esta crisis alimentaria representa una amenaza para la estabilidad política y económica de las naciones. También dice que esta crisis alimentaria supone una amenaza para la paz mundial y la seguridad. Como que se pone cada vez más feo el asunto. ¿Qué crees tú? El jefe de la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, en un artículo publicado desde Viena, el sábado 26 de abril del mismo año, el 2008, asegura que los altos precios de los alimentos pueden traer una gran crisis global. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, dijo además que la Organización de las Naciones Unidas está muy preocupada por esta situación, al igual que toda la comunidad internacional, y dijo que hay que dar una respuesta inmediata a este problema. Una vez más, amigos, repetimos que en Egipto hubo una gran crisis de hambre que se extendió por todo el mundo, una grave crisis económica, y hoy en día una crisis que comenzó por Estados Unidos ha llegado a generar una crisis mundial. El jueves 29 de mayo del 2008, el presidente dominicano, el doctor Leonel Fernández, describió esta crisis mundial como la turbulencia económica y financiera de mayor profundidad desde hace 80 años. Es una crisis energética, de producción de alimentos, climática, financiera, que tiene que ver con la desaceleración de la economía mundial, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, y sobre todo es una crisis de confianza acerca del futuro por parte de muchos de los pueblos que conforman este planeta. El presidente Fernández, además de reconocer la crisis en sus diferentes aspectos, energético, financiero y de producción de alimentos, añadió otro, y este es el aspecto climático. No es un secreto que nuestro planeta está pasando por un cambio climático severo. Prueba de esto son los constantes desastres naturales que cada vez son más frecuentes y catastróficos. Estoy seguro, mi amigo, amiga que me escuchas, que viste en las noticias el terremoto que hubo en China el lunes 12 de mayo del 2008, donde más de 70.000 personas perdieron la vida en pocos segundos, acompañado también por el ciclón Nargis, con pocos días de diferencia, que en el país de Myanmar, antiguo Birmania, arrasó con la vida de más de 100.000 personas también. Ahora, veamos algo más interesante. Si vamos una vez más a Apocalipsis capítulo 13, vamos a hacer paralelismos con el libro de Génesis. Dijimos que la primera bestia representa al sistema papal romano y la segunda representa a Estados Unidos. En el Génesis, vimos que José aconsejó a Egipto, o a Faraón, rey de Egipto en este caso, sobre la crisis que se avecinaba, y no solo lo aconsejó, sino que también presentó la solución al problema. El consejo de José era que Egipto necesitaba a un hombre sabio y prudente que pudiera tomar las riendas de la nación y encaminarla por el camino a seguir. En esta crisis actual de Estados Unidos, ¿piensas tú que hay alguien aconsejando a los Estados Unidos sobre lo que necesitan o qué es lo que deben de hacer? Bueno, dejemos que la prensa responda a esta pregunta. La agencia AP, el martes 15 de abril del 2008, publicó el siguiente titular. El Papa dice, cultura de Estados Unidos necesita un guía moral. Frente a esta crisis que ha tocado a los Estados Unidos y que está afectando al mundo, el Papa Benedicto XVI dice que los Estados Unidos necesitan proveerse de un guía moral. Si no te has dado cuenta, aparte de la crisis ya mencionada, En los Estados Unidos hay también una crisis moral vergonzosa. En la prensa se ha dejado ver el hecho de esta realidad. A lo mejor viste el escándalo que ocasionó la noticia de que el gobernador del estado de Nueva York había gastado miles de dólares en una forma de prostitución sofisticada. Luego de eso, otro gobernador de otro estado en la Unión Americana también fue sorprendido teniendo vínculos con actos vergonzosos. ¿Y quién no recuerda el escándalo Lewinsky, cuando el mismo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue vergonzosamente convencido de que tenía una relación extramarital con una becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky? Sumado a esto están los muchos escándalos de abusos sexuales por sacerdotes a niños de ambos sexos. Si observas la televisión americana, es claro que el Papa tiene razón al decir que los Estados Unidos necesitan un guía moral. Pero, ¿quién crees tú que será este guía? Bueno, José le dijo a Faraón que necesitaba a alguien sabio y prudente para dirigir a Egipto. ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? La Biblia dice que Faraón reconoció que no había nadie mejor para aplicar el consejo que el mismo consejero. Hoy día, ¿quién mejor que el Papa para aplicar su propio consejo? ¿Qué crees tú? La nota dice que el pontífice conoce y admira mucho a Estados Unidos, pero también considera que su cultura necesita un guía moral. Y él ofreció estas declaraciones por motivo de su visita a los Estados Unidos en el mes de abril, y durante su visita se entrevistó con el presidente George W. Bush en la Casa Blanca, donde una muchedumbre sin precedentes fue a saludar al Papa. El presidente americano hizo honores nunca antes ofrecidos a ningún otro líder mundial para honrar al líder de la Iglesia de Roma. También Benedicto XVI se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas y se reunió con líderes de diferentes denominaciones religiosas. Este, mis amigos, es uno de los puntos que resaltamos al principio. José aconseja y el mismo José es puesto a llevar a cabo su consejo. Hoy en día el Papa aconseja y no hay nadie mejor para el puesto que él mismo, es obvio. Otro punto destacado fue que en Egipto, José se casó con Asenat y esto obviamente conllevó a la unión de dos religiones diferentes. En la actualidad, los Estados Unidos, que siempre ha sido una nación protestante, últimamente hemos visto cómo cada vez más se está acercando a Roma o al sistema papal romano, y se está uniendo a ella a través del ecumenismo, es decir, el protestantismo se está uniendo al catolicismo. José, en el antiguo Egipto, se casó con Asenat, que en su religión se adoraba al sol el día domingo. ¿Y qué día crees tú que se adora en el mundo católico de hoy? El domingo. Interesante, ¿qué te parece? La Biblia claramente dice un sinnúmero de veces que el día de adoración es el sábado. Una de las cosas que el Papa aconseja al mundo occidental es que debe observarse el Día del Señor, refiriéndose al domingo. Esto lo presentó la prensa el 10 de septiembre del 2007, y nosotros estamos más que conscientes, amigos, que la Biblia en ningún lado manda a observar el domingo. Recuerda también, amigo, amiga oyente, que Faraón se quitó su anillo y lo puso en la mano de José. Le dio todo su poder y su autoridad a José. Esta misma escena parece repetirse en Apocalipsis 13, verso 12, donde dice que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera. José recibió la autoridad del faraón y la ejerció. En Apocalipsis, los Estados Unidos, la segunda bestia, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, es a saber, el sistema papal. En la historia bíblica, Faraón hizo subir a José en un carro y todos debían doblar sus rodillas ante él, en adoración. Nota, el mismo versículo 12 en Apocalipsis 13, donde dice que la segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. En otras palabras, los Estados Unidos harán que el mundo en su totalidad se humille ante el sistema papal romano. Tú dirás, eso es imposible. Bueno, estudia un poco la historia, especialmente la Edad Media y la parte denominada la Edad Oscura, y te darás cuenta de qué estamos hablando. En la Biblia, en el Génesis, dice que Faraón cambió el nombre de José a Zafnat-Panea, que significa el Dios habla a través de él. Es interesante saber que hoy el Papa reclama ser el representante de Dios en la tierra y este es uno de sus títulos. Según la teología católica, cuando el Papa habla ex cátedra, es infalible y habla en nombre de Dios. En Génesis, toda la tierra tenía que ir a José. En Apocalipsis 13, verso 3 dice, refiriéndose a la primera bestia, o sea, el sistema papal romano, que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Interesante. Si recuerdas, de vuelta en el año 2005, cuando el Papa Juan Pablo II murió, más de 2 millones de personas de toda la tierra fueron a Roma a ver el féretro de este caballero. Otro punto es que cuando se acabaron el dinero, el ganado y la tierra, la gente, para poder comprar alimentos, tuvieron que venderse a sí mismos. En el Apocalipsis, la Biblia dice, en el capítulo 13, verso 16, ahora se está refiriendo a la segunda bestia, o sea, a los Estados Unidos, y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. En el antiguo Egipto, la gente vendió sus posesiones para poder comprar alimentos. En el futuro, la gente tendrá que aceptar una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. En otras palabras, tendrán que vender, esta vez no sus cuerpos, sino sus conciencias. Impresionante analogía. ¿Qué crees tú? Mi querido amigo, es asombroso ver cómo en ambos casos se da la misma situación. Amigo mío, ¿estás listo para afrontar una crisis semejante? ¿Estás listo para no tener que vender tu conciencia con el fin de alimentarte? Un punto que todavía no hemos tocado es que los hijos de Israel, Jacob y su familia, o el pueblo de Dios, a pesar de la crisis económica y alimentaria, tenían su alimento seguro. Según el libro de Génesis, ellos no tuvieron que vender su tierra ni su ganado, como tampoco tuvieron que venderse a sí mismos. Dios proveyó para ellos sus necesidades. De la misma forma, mi amigo, amiga oyente, Dios lo volverá a repetir con todo aquel que en este tiempo pertenezca a su pueblo, manteniéndose fiel a sus principios y fundado y guiado por un así ha dicho Jehová. Es nuestro deseo que prepares tu vida para la crisis venidera. Comienza a confiar en Dios en todas las cosas. Anda en sus caminos. Y estoy seguro que Él te ayudará a sobrepasar el desenlace final del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Después de escuchar tan interesante tema, escuchemos nuevamente al grupo Agape, esta vez con la melodía He Vencido. Asciende la cruz del Señor, se libró una batalla terrible por el alma del hombre. Thank you. voz de lucha en mi mente, sin saber que Jesús ya venció. Ayudar en el avance de la predicación del Evangelio para este tiempo actual en el que vivimos, puede colaborar en varias formas. Para más información, visite nuestro sitio en la red www.asiadicho.org o también puede escribirnos al apartado postal C-55, Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias por su atención. Espere nuestra próxima entrega. Jehová el Señor, el Todopoderoso. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.